Se trata de Daniela Peralba, fundadora de Impacto. Con ella vamos a hablar sobre el primer encuentro de negocios con impacto denominado Día B. Esta actividad arrancará este 17 de septiembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas con expertos internacionales quienes expondrán el rol de las empresas como agentes de cambio durante este primer encuentro. Muy buenos días, Daniela. Qué gusto que nos puedas acompañar, aunque sea vía telefónica. Gusto, Darío, estar en contacto con ustedes. Hay inquietud sobre este encuentro y sobre lo que se trata esto del sistema B. Yo quisiera arrancar este diálogo con una cita sobre lo que ustedes nos han hecho llegar en cuanto a información. Y acá ustedes nos dicen que el sistema B busca cambiar el ADN de las empresas, concentrándose en su rol social, buscando el propósito que las conecta a la comunidad y la sociedad. De esta forma, las utilidades de las empresas se convierten en una consecuencia de su rol social. ¿Cómo es que arranca el sistema B en el mundo, por favor? Por supuesto. Bueno, en realidad esto nace en Estados Unidos como un poco consecuencia del rol que tienen las empresas para generar cambios positivos, no solamente enfocarse en la generación de lucro como propósito único, sino entender que las empresas son la segunda organización en tamaño en la sociedad después de las familias y que el poder de cambio que tienen es muy fuerte. Entonces, nacen en Estados Unidos con B-Lab, que es una fundación que comienza a certificar las empresas que tenemos este propósito, que tenemos estas ganas de cambiar el mundo. Y luego pasa a Chile. El sistema B internacional se expande en Chile y desde Chile comienza a crecer por toda la región. Básicamente nosotros desde Ecuador como impacto fuimos parte del primer grupo promotor que estuvo motivando a que más empresas se sumen a esta nueva forma de economía, y por ahora ya existe un sistema de consolidado el cual está trabajando en que otros actores de la sociedad puedan vincularse en este movimiento, pero definitivamente si el sistema B busca esta articulación en toda la región para que existan más empresas que estén redefiniendo el éxito basándose en el bienestar de la sociedad y el medio ambiente. ¿Hace cuánto tiempo ya la presencia de esta iniciativa del Sistema B? El Sistema B, si no estoy mal, está ya un par de años consolidado y conformada desde Ecuador, pero como te decía, ya hemos venido trabajando con otros actores como Coinnovar e Impacto en el país como casi 5 años. Un poco, ¿tiene relación sobre el manejo de las empresas con este trabajo social que se lo acostumbra a llamar como responsabilidad social, o se diferencia más bien? Realmente es una evolución de este manejo, de esta gestión de empresas, porque el objetivo principal de las empresas que somos parte, de empresas B que somos parte de este movimiento, nosotros tenemos un propósito principal. Nuestro propósito es cambiar un problema social, cambiar un problema ambiental a través del uso de los negocios. Entonces, nosotros no tenemos solamente una forma de gestionar, es el propósito y nuestra misión principal hacer estos cambios, y lo hacemos a través de negocios. Entonces, hay una evolución mucho más avanzada de este modelo. Un poco para entenderlo en términos simples, para que la sociedad lo pueda también asimilar, sería las empresas que tienen un objetivo de aquí a 5 años, crecer en utilidades, sumar las cifras. A la par de eso también tienen que ver que dentro de sus objetivos también está, no sé, dotar a una institución educativa de libros, mejorar en algún sector del ambiente. Algo así sería un poco el sistema B. Bueno, en realidad es más enfocado a lo segundo que mencionaste. Las empresas definen, por ejemplo, en el caso de educación, que hay un gran problema con la educación de los jóvenes, por ejemplo, y ellos, entendiendo ese problema, comienzan a desarrollar un modelo de productos o servicios que atiendan esa problemática, pero no lo hacen a través de una fundación, no lo hacen a través del gobierno, lo hacen a través de una empresa. Entonces, esta empresa, cuando define que encuentra este problema con la educación, por ejemplo, no sé, inventa un tipo de talleres para apoyar a los jóvenes, este modelo se lo vende como un servicio de esta empresa. Perfecto, lo tenemos ya más claro ahí. Ahora, este nuevo encuentro puede permitir observar la introducción que tiene este sistema B dentro de la economía nacional. Sí, definitivamente es un encuentro que busca un poco replicar lo que se está haciendo en toda la región con diferentes actores, pero que quiere también compartir los modelos referentes de empresas B que estamos certificados acá en el Ecuador, compartir los retos y las oportunidades que ofrecemos. Busca también comentar sobre cómo se está generando estos diferentes ecosistemas de sostenibilidad. Y además habla también del rol importante que tienen las corporaciones en este cambio. Entonces, se va a topar varias áreas y varias temáticas. Y a nivel del contexto internacional, ¿cómo es que, qué es lo que ha posibilitado la generación de este sistema B? No sé, en el lado económico, las nuevas generaciones, o tal vez incluso también el contexto ambiental, el cambio climático que estamos viviendo. Claro, justamente la semana pasada venimos de un encuentro en donde varios actores de empresas de diferentes países de la región estuvimos en Argentina, justamente hablando sobre cómo este movimiento puede crecer y dinamizarse. Solo para darte una referencia, en el primer encuentro que fue en Medellín éramos como 200 personas, para este año, 3 años después, estuvimos más de 1.300 personas. Totalmente comprometidas con este cambio en la sociedad. Se ha notado que empresas muy grandes de la región, como Natura, como en Estados Unidos Patagonia, Ben & Jerry's, Bancolombia, son empresas que están metiendo como parte de su manejo ser empresas certificadas. Tenemos a un Danone con la línea de agua que se maneja en Argentina, que es una empresa que está motivando el cambio. Tienes actores como ex políticos, ex presidentes, gente muy, muy pesada que está compartiendo esta creencia absoluta de cambiar la forma en cómo se hace empresa. Y definitivamente hace un par de o 2 o 3 semanas atrás tuvimos un caso bien interesante. Un grupo muy grande en Estados Unidos que maneja casi como 180, las 180 empresas más grandes de Estados Unidos, ellos declaran que el objetivo de las empresas no debe ser solo el buscar la maximización de las utilidades para los accionistas. Claro. Ellos declaran que pueden buscar un bien común para todos los actores, todos los stakeholders. Eso es muy fuerte hablando de los CEOs de Apple, de Nike, de estas grandes empresas. Como respuesta a esta declaración, los empresarios de Estados Unidos ponen en primera plana en el New York Times una carta donde les dicen a sus pares, como felicitamos mucho esta declaración, nosotros ya les estamos haciendo hace varios años, les invitamos a que encuentren este modelo, les invitamos a que sigan y sean parte de este movimiento de empresas B. Y bueno, en contraparte, nosotros desde Ecuador también hicimos eso. Hicimos un ejemplo donde también nos sumamos a nuestros pares de los empresarios de Estados Unidos y luego esto creció hasta que varias empresas de toda la región replican este mensaje y les dicen igual a todos sus pares de la región, como miren, lo que ustedes están proponiendo ya lo estamos haciendo nosotros, ¿por qué no se suman? Queremos que sea hacer más. Entonces, se ve claramente que ya hay cambios importantes, no solo de pequeñas empresas, sino de grandes Y corporaciones ahora, que están cambiando. este tipo de cambios, las declaraciones, las proclamas, ¿cómo ustedes pueden llegar a constatar de que esto se está pasando del discurso también a la práctica? Es decir, si tienen metodologías o formas Por de supuesto. constatar esto. Por supuesto que sí. En el momento que nos volvemos parte de este movimiento, no es solamente un tema de indicarlo y sumarse. Nosotros logramos hacer una autoevaluación que en la cual vemos varios aspectos, entre estos el manejo con el medio ambiente, el manejo con los colaboradores, el manejo entre los accionistas, entre otros aspectos. Y nosotros para poder ser parte tenemos que pasar un cierto puntaje mínimo, luego una revisión por la certificadora, por VILAB, y luego podernos sumar. Básicamente cuando hacemos esta evaluación tenemos una medición de todos los impactos que nosotros estamos teniendo. al medir el impacto social que hacemos, al medir el impacto ambiental que generan nuestros negocios, estamos midiendo de la misma forma los indicadores financieros. Pero la empresa es la misma la que se encarga de evaluarse a sí misma, ¿o hay otras personas, otros organismos? Hay inicialmente una autoevaluación y posteriormente viene esta organización en Estados Unidos que se llama BILAB, y ellos auditan todo esto y confirman que si esto está pasando o no. Si no se cumple con el puntaje, pues no puede ser parte. Y lo que sí creo que es importante mencionar como un mensaje de este tipo de movimiento es que nosotros no nos creemos los mejores, no creemos que somos perfectos. En realidad, este movimiento busca que somos empresas que estamos generando cambios, que estamos generando un camino hacia ser mejores, y eso también ayuda mucho, que tenemos a varias herramientas para poder trabajar en estas mediciones. Sin duda, un trabajo que se está gestando desde el sector privado. ¿Cuál es la mirada que tienen los organismos estatales, en el caso de Ecuador, sobre este tipo de certificación? No sé si tiene algún tipo de vinculación. Bueno, creo que están abiertos, han tenido una apertura en los últimos años a entender esta nueva forma de hacer empresas. Tenemos varios, más bien en varios países de la región, como Colombia, como Argentina, que se crearon ya leyes para regularizar a este tipo de empresas, porque nosotros actualmente no tenemos una regulación específica para estas empresas. Entonces, Ecuador está teniendo una apertura, incluso dentro de la ley de emprendimiento que se está discutiendo en la Asamblea, está la conformación de este tipo de empresas. Entonces, hay un interés y es algo que podemos ver también en los países vecinos. A su mirada, a su criterio a nivel internacional, nos comentaba un poco la historia sobre el sistema B, aparte un poco desde Estados Unidos, recogido también por otras regiones del continente, y es una iniciativa que arranca en ese sector, en los sectores privados, ¿no? Los objetivos que persigue mucho del sistema B son los ODS del 2030 de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué pasará al 2030, cuando muchos organismos internacionales señalan de que no se van a lograr cumplir muchos de estos objetivos desde los mismos países industrializados, como sería el caso de Estados Unidos, donde no se ha dado paso en el tema ambiental, pero sin embargo es en ese sector mismo donde están arrancando ya con el sistema B? ¿Qué perspectivas le ve usted ahí? Sí, definitivamente es un reto grande. Sabemos que ahora tenemos este framework en el cual no están trabajando solo las agencias, los organismos internacionales, sino nos invitan a todos los actores de la sociedad, desde los individuos, las empresas, la sociedad civil, los gobiernos, a hacer ese cambio. Entonces, hay retos donde, como bien comentas, hay un movimiento de gobiernos que no están de acuerdo, que no aceptan, pero creemos que realmente cada vez más vemos a diferentes actores sumándose, y yo creo que la perspectiva está en cómo cada uno de nosotros nos hacemos responsables para hacer estos cambios. Soy una persona más bien optimista y creo que sí, hay una gran oportunidad de utilizar estos objetivos y apalancarnos y trabajar sobre ellos. Vemos grandes ejemplos. Nosotros desde Impacto trabajamos mucho con emprendimientos que son de triple impacto, y vemos que ellos están enfocados en aspectos específicos de los 17 objetivos de desarrollo. Entonces, yo soy más positiva en que sí es algo que lo podremos lograr si obviamente trabajamos todos en conjunto. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo. Yo quiero agradecer a nuestra invitada. Se trata de Daniela Peralba, quien nos ha acompañado vía telefónica, fundadora de Impacto. No se olvide, el 17 de septiembre, o sea, el día de mañana, desde las 8 horas, arranca el primer encuentro de negocios con Impacto, denominado Día B. Esto será en el Centro Corporativo Ecopar, en la Torre Número 1, Auditorio Produbanco. Así que a darse cita en el sector si usted quiere conocer más sobre esta implementación del sistema B. Las inscripciones, ¿cómo las hace, por favor, brevemente? Sí, de lo que entiendo, están, lamentablemente parece que ya están los cupos limitados, entonces si alguien está interesado podría conectarse a través de, más bien hay unos datos ustedes de contacto que tienen para poder ver qué se podría hacer, pero entiendo que tuvo muy buena aceptación el encuentro y ya no hay cupos. Bueno, esperemos, ojalá, igual, nos quedamos expectantes sobre cada una de las noticias que se generen ahí. Muchas gracias por acompañarnos, éxitos. Muchas gracias, igual.